tiempo caminando sola. A mí nada me incomoda, por mientras ando caminando sola. Todo el día camino sola, buscando quien me gane, pero no hay. Mamá me dijo no seas egoísta, ellos tal vez un día podrán volar. Quiero dinero y una chola, la encontré y prefiero estar sola. A mí nada me incomoda, no, si mota lo que me sobra. No importa el lugar, no importa la hora, no importa jugar si estamos a solas. No hay que juzgar solo por un hola, me voy a fumar mientras otro lo enrola. Papi, la cima, despacito, ida y no me quito, ida y no me quito. Esa es la rima, no es delito, delito es pecar, a mí estoy bendito. Sé que pronto seré la moda, por mientras ando caminando sola. A mí nada me incomoda, por mientras ando caminando sola. Todo está bien si mamá se encuentra bien. Eso va a suceder cuando lleve algo pa' comer. Que tienes un par con mi vente, que tienes zigzags porque prende. Así soy yo, no me preguntes por qué. Que me ofendes si tendré que responder. Mami, nada es juego entre nosotros. Este juego está hecho para todos. Están excavando en busca del oro. Lo encuentran en la tierra, lo encontramos en coros. Nada me incomoda, no. Mamá tendrá casa y yo estaré en la moda. Palabras y el destino llegaron solas.